Bien, amigos, iniciamos la parte final del programa Opinión. Y bien, estamos nos habíamos olvidado mencionar el teléfono de la Escuela Brevetes Perú para los que están interesados de llevar este curso de que nos había mencionado la psicóloga Ana Isabel Vega en el bloque anterior. Pueden llamar al teléfono 719-9691. Repito nuevamente, 719-9691. La escuela está aproximadamente en la cuadra 5 de la avenida Arenales y pueden llamar en cualquier momento y preguntar por los cursos que se están dictando ahí. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las exportaciones peruanas, cómo están evolucionando las exportaciones peruanas y cómo se están afectando con esta crisis europea que aún se mantiene y que al parecer de alguna manera habría perjudicado las exportaciones peruanas. Para eso estamos con la línea telefónica con el gerente de estudios económicos y consultoría empresarial de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comes Perú, el señor Ricardo Paredes. Muy buenas tardes, señor Paredes. Muy buenas tardes, señor Bringas. ¿Cómo va la evolución de las exportaciones peruanas para este año? ¿Cómo lo ve su gremio? Bueno, primero, las cifras que tenemos hasta el momento, que son fuente de aduanas, las cifras vemos que en junio del 2010 las exportaciones han sobrepasado los 3.000 millones de dólares, y eso ha significado un crecimiento de casi 40% con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, a junio del 2009. Esto hace un total para todo el semestre, es decir, para de enero a junio del 2010, de más de 15.700 millones de dólares y también un incremento de casi 40%. Entonces lo que vemos es que las exportaciones peruanas hasta entre enero y junio de este año se podría decir que se están recuperando con respecto a la reducción que se experimentó el año pasado. Por lo pronto, no solamente es una mejora en lo que se refiere a precios internacionales, sino también al volumen exportado. Es decir, es un aumento tanto en precios como en monto, en peso de exportación, en toneladas exportadas. Detallando esta información, no solamente hemos crecido en lo que se refiere a productos primarios, que se creció en valor más o menos 42%, sino que también, o más importante, se ha crecido en lo que es los productos manufacturados o las exportaciones no tradicionales. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el primer semestre de este año hemos crecido en valor un 19% y en peso un 16%, liderando los manufacturados lo que son los productos agroindustriales, ¿no?, que han crecido en valor un 15% y en peso un 11%. También hemos tenido crecimiento importante en sector textil, pesquero, químico y metalmecánico. Ahora, las perspectivas para el resto del año, también va a depender, como usted entenderá, de la evolución de la economía internacional, ¿no? Por lo pronto, como le digo, se puede ver una recuperación con respecto al año pasado, pero sí consideramos que hay un cierto grado de incertidumbre con respecto a lo que puede pasar en nuestros principales mercados, ¿no?, que son Estados Unidos, Europa, principalmente, aunque el Asia sí se ve que está creciendo de manera robusta por lo pronto. Pero hasta ahora no se han visto perjudicadas las exportaciones peruanas debido a la crisis que ha estallado en Europa Oriental, o se ha mantenido respecto a esta crisis internacional. A ver, lo que sucede es que en el año 2009 las exportaciones sí cayeron. O sea, si por ejemplo, en el año 2008, en el primer semestre de 2008 se exportó más de 16.000 millones de dólares. En el año 2009 se exportó más de 11.000, o sea, hubo una reducción entre el 2009 y el 2008 de casi 30%. Sin embargo, el 2010 se ha revertido esa tendencia, o sea, se puede decir que estamos recuperando, principalmente por los precios y también porque también se ha exportado también mayor cantidad de productos, ¿no? Entonces, por lo pronto, el panorama es positivo. ¿Y qué opinión tiene su gremio respecto a la huelga de los pobladores del Cusco de impedir la exportación del gas, que hace poco ya se ha paralizado y que están en conversaciones con el Premier en estos momentos? Okay, bueno, lo que debe quedar claro para todos los oyentes de Radio San Borja es que hay que tomar en consideración que si no hubiera habido compromisos para exportar, no se hubiera podido obtener todos los miles de millones de dólares que significó la inversión para explotar el gas de Camisea. Y me explico. El gas de Camisea hasta el momento, si mal no recuerdo, ha implicado una inversión de más de 4.000 millones de dólares. No solamente la explotación, del campo de Camisensis, sino también el ducto que llega hasta la costa peruana y también la planta de Pisco para poder obtener los subproductos, ¿no? Entonces todo ese monto, si mal no recuerdo, es casi 4.000 millones de dólares. Entonces, como usted entenderá, pues hablamos de un monto bastante importante de inversión y creo que no exagero el decir que es la inversión privada más grande que el Perú ha realizado en toda su historia. Entonces, el mercado peruano, ¿no?, la demanda peruana, mejor dicho, es bastante pequeño como para poder haber incentivado ese tipo de inversión. Entonces, estos compromisos de exportación o esta posibilidad de exportar este producto es lo que incentivó esa inversión privada, ¿no? Y bueno, definitivamente ya creo que la discusión de si es que el Estado podía hacerlo o no, creo que ya hemos avanzado en ese tema, ¿no? Entonces no es considerar en estos momentos que tampoco el Estado haga una inversión de ese tipo, ¿no?, cuando hay tantas urgencias que debe atender, como la educación, la salud, la seguridad. Entonces, hay, como estaba diciendo una nota en algunos medios de comunicación, ¿por qué entonces nuestro país, los peruanos, pagamos más precios más altos por el gas licuado en la región, en relación a Latinoamérica, si es que tenemos, la demanda está cubierta, ¿no?, con el gas de Camisea? Aquí hay que diferenciar, a ver, primero, como le dije, el primer punto, tenemos que considerar que, tiene que quedar claro, como le dije, que sin compromiso de exportación no se hubiera podido explotar Camisea, ¿no? Segundo, que también existen precios o marcadores internacionales dependiendo de a qué mercado se va a vender. Entonces, la práctica es que la empresa tenga esos precios como referencia a la hora de poder establecer sus márgenes de costos y ganancias, ¿no? Tal vez probablemente cuando se planteó los contratos, tal vez se pudo haber el ministerio tal vez pudo haber hizo unas condiciones especiales, pero por lo pronto la práctica internacional, al igual que por ejemplo el caso de los minerales, es que se tome como referencia los precios internacionales de esos productos. Bien, como pregunta final, señor, quería preguntarle, ¿cómo está afectando la baja del dólar a las exportaciones peruanas? ¿En qué medida está afectando esta baja del dólar? A ver, primero también hay que también dejar bien en claro que la función principal del Banco Central de Reserva, y está en la Constitución Política, o la única función, es mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Entonces, el BCR tiene que utilizar todas sus herramientas para que haya estabilidad de precios. En el caso del tipo de cambio, lo que ha mencionado el BCR, y es también uno de sus objetivos, es reducir la volatilidad del tipo de cambio. O sea, que haya la mayor cantidad de certidumbre posible o transparencia en el mercado, pero el Banco Central no puede ir contra una tendencia mundial o del mercado de baja del dólar. Por lo pronto, de las últimas cifras que tenemos, la variabilidad del tipo de cambio peruano es bastante menor que en el caso de otros países de la región. Entonces, sí ha habido, y observamos que ha habido una revaluación del sol en los últimos meses, pero esta ha sido bastante menor con respecto a otros países de la región. Con bastante esfuerzo, ¿no?, ha logrado en cierta medida evitar que haya unos cambios bruscos de la moneda, ¿no? Bien, señor Ricardo Paredes, le agradecemos bastante. El tiempo se nos ha agotado y bueno, le invitamos para otra oportunidad. Y nosotros, amigos, tenemos que despedirnos. Nos reencontramos el día de mañana aquí en el programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.